Este es el podcast de Multisala Valdés, conducido por Coralio González. Buenas noches, les habla Coralio González desde Puntas de Valdés y de este nuevo proyecto Frecuencia Milénica del grupo Sin Pavimento. Frecuencia Milénica, sucesos que estimulan. Voy a tratar de primero informarle qué ríos tenemos, cuántos ríos tenemos, su caudal de agua, los kilómetros que tienen, dónde nacen. Y en este episodio vamos a tener como invitados a la bióloga Lorena Rodríguez y Andrés Milesi. El nivel hidrográfico de Uruguay pertenece a la vertiente atlántica. Y la mayor parte de nuestro territorio se encuentra dentro de la cuenca del Río de la Plata. Y ahora vamos entonces a dialogar con Lorena Rodríguez, bióloga y docente investigadora. Nos va a contar sobre el estado actual del agua en nuestro país y los riesgos que supone para el medio ambiente. Bueno, mi nombre es Lorena Rodríguez, yo soy bióloga. Y soy docente investigadora de la Universidad de la República en el Centro Universitario de la Región Este en Rocha, en la sede de Rocha. Y bueno, hice una maestría en Ciencias Ambientales y un doctorado en Ecología acá en Uruguay. Y me especializo en Ecología de Lagunas Costeras y Calidad del Agua. Flora Nativa, una campaña del Ecogrupo Puntas de Valdés para la forestación y preservación del monte nativo en nuestra zona. Pedimos tu colaboración. Participa donando una especie nativa para tu pueblo. Comunicate al 091-377-375. Seguinos en Facebook, Ecogrupo Puntas de Valdés. Flora Nativa, una campaña del Ecogrupo Puntas de Valdés. El estado del agua hoy en nuestro país está bastante comprometido, no en todos los lugares, por supuesto, pero a nivel genérico hay muchos sitios que están teniendo indicadores de contaminación y de deterioro importantes. Entonces, uno de los indicadores más visibles y el que más le llama la atención a la gente, porque es muy tangible, porque se observa a simple vista, es el problema de las floraciones de las cianobacterias, que son microalgas que crecen de manera muy abundante. Son microscópicas, pero crecen en tanta abundancia que el agua queda coloreada de verde. Y eso ocurre tanto en ríos, en lagunas, en embalses artificiales, como también en el Río de la Plata. Y a veces, según cómo circulan las corrientes en la costa, también se puede llegar a ver cerca del Océano Atlántico. Y esas floraciones de cianobacterias se producen por el enriquecimiento de nitrógeno y fósforo del agua. Así como para los cultivos nosotros agregamos nitrógeno y fósforo para que las plantas terrestres crezcan más, ese nitrógeno y fósforo, cuando llega al agua, arrastrado por el agua escorrentía de las lluvias, también hace que crezcan los productores primarios del agua. En algunos lugares crecen plantas acuáticas grandes como camalotes, repollitos de agua, y en otros lugares crecen más bien las microalgas. Y bueno, ese es hoy uno de los problemas más visibles, porque además de que le dan un aspecto de deterioro al agua por ese color verde, también estas algas pueden ser potencialmente tóxicas, pueden generar ciertas toxinas con distinto nivel de toxicidad para seres humanos y también para el resto de los organismos que viven en el agua, ¿no? Para los peces, para los invertebrados que viven en el agua también. Otros indicadores de deterioro, por ejemplo, cada vez que se analizan pesticidas en agua, muy normalmente se encuentran distintas sustancias, ya sea de plaguicidas, de insecticidas, como de herbicidas, ¿no? Entonces se ha encontrado glifosato en agua, pero también se encuentra fipronil o cipermetrina o varios otros compuestos. Esos compuestos derivan de la actividad agropecuaria cuando aplican agroquímicos para controlar distintas plagas, ¿no? eso es arrastrado por la lluvia, cuando llueve, es arrastrado ya sea porque el agua se infiltra hacia las capas de agua profundas en el suelo, o porque corre el agua cuando llueve mucho por escorrentía, circula el agua y arrastra partículas de suelo y también arrastra estas sustancias que van solubles en el agua. Tarde o temprano terminan llegando a los cuerpos de agua. Estudios que han encontrado concentraciones importantes de estos compuestos, incluso no solo en el agua o en el sedimento del fondo, el barrito de las lagunas y eso, sino también en los peces que nosotros consumimos. Y hay un trabajo de hace unos pocos años que en el río Uruguay llegó a encontrar hasta 26 compuestos de estos en la carne de los peces pescados para consumo humano. Así que da una idea de lo complicado que está. Y eso en el río Uruguay, que es un río muy grande, muy caudaloso, y que se espera que esos factores se diluyan, ¿no? Por la cantidad de agua. Entonces es esperable que en cañadas más pequeñas, arroyos más pequeños, la situación sea más complicada. También hay otros problemas con la biodiversidad, con todos los organismos que viven en el agua, que también son de alguna manera indicadores, ¿no? Cuando tú vas y muestreas las comunidades, los organismos, los animales que viven en el agua y en el sedimento, en el barro de estas lagunas, bueno, la presencia de algunos de ellos o la ausencia de muchos de ellos es un indicador también de deterioro. También nos muestra que hay un proceso de largo tiempo, ¿no? No es que encontrás la sustancia nociva un rato, unos días en el agua, sino que si ya desaparecieron algunas especies es porque no resistieron la exposición a estos tóxicos. Bajo el naranjal, qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina del almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo, niña, regresar. Puñadito de monedas que mi madre no me vea escapada una vez más. Voy siguiendo un camalón y salpicado con estrellas que por el remanso va. Por allá, mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Como el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas, solo verme regresar. Por el río Paraná. Esta siesta, decía mi madre, cuidado, que ahí anda un duende chiquito trepado por los naranjos. El pueblo tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros. Nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo a esa hora exactamente. El corazón apurado, los pies ligeros, descalzos, buscando urgentes las sombras de los oblicuos tejados. Por el río volveré al azul jacaranda, cuya copa no alcancé jamás. Que perdone doña Clara, pero aún me quedan ganas de robar su naranja. Voy siguiendo un camarote salpicado con estrellas que por el remanso va, canareando tres cordas, llámame, que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. El cielo de la tarde se ha quedado en las rodillas, solo verlo regresar. La Intendencia de San José y la Comisión de Seguridad Rural recuerdan a consumidores y comerciantes de carnes, subproductos y productos cárnicos derivados la importancia de adquirirlos en comercios habilitados para evitar la puesta en peligro de la salud. Estos comercios forman parte del Registro Nacional de Carnicerías del Instituto Nacional de Carnes. Intendencia de San José, Comisión Departamental Asesora Honoraria para la Seguridad Rural. El Río Negro tiene 750 kilómetros y es la fuente de los principales ríos en lo que tiene que ver con la energía, aunque ahora lo han superado en algunas cosas. Ahí se construyó la primera represa hidroeléctrica. No la primera, vamos a poner en cuenta, porque la más importante, la más grande, la represa de Baigorria. Y luego se construyó otra más, la represa de Palmar, así que hace un aporte importante a lo que tiene que ver con la energía eléctrica. El río Santa Lucía, bueno, ni contar la importancia que tiene, 230 kilómetros, y abastece de agua a Montevideo, con toda la contaminación tremenda que tiene, aunque se está trabajando mucho en el esfuerzo por purificar un poco el agua, pero sigue siendo importante, sigue brindando la mayor parte del agua de Montevideo. Luego, como le decíamos, el río de la Plata, que tiene una extensión de 290 kilómetros, el río Cuareim, con 340 kilómetros, el Cebollatí, también, que abarca una distancia de 235 kilómetros, y como ustedes saben, riega 33 y Melo, una zona muy importante, sobre todo la parte arrocera del Uruguay. La mayoría del agua del riego sale del río Cebollatí y de sus lagunas, como la Laguna Negra, que es una de las principales fuentes de riego que tiene el Uruguay. Luego viene el río Cuareim, 340 kilómetros, el río Queguay, por la ciudad de Paysandú, por allá también un importante río, muy hermoso. Ese tiene algunos saltos de agua porque hay mucha roca ahí. Después tenemos al río Tacuarembó, 260 kilómetros. El río Arapey, también con 260 kilómetros. Y luego viene una cantidad de ríos, que se los voy a nombrar en el próximo programa, del más grande hasta el más chico, como el río Santa Lucía Chico, que tiene una extensión nace en Flores y tiene una extensión de 105 kilómetros, y que además, en su parte final, ahí se une con el río Santa Lucía Grande y llegan juntos a verter sus aguas en la represa de aguas corrientes. Este es el podcast de Multisala Valdés. Seguiremos avanzando, si ustedes me ayudan, en el conocimiento de todas las fuentes de agua, de los factores de contagio de las aguas, de los ríos. Para esto vamos a estar hablando con expertos en la temática que estamos tratando. Vamos entonces a dialogar con el biólogo Andrés Corrado Milesi, que es uruguayo, nacido en Fray Bentos. Soy licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República. Luego realicé un máster en México en Biología Marina para posteriormente especializarme en Chile como doctor en Oceanografía y luego un postdoc en CONICET, Argentina, con modelación ecosistémica. Y actualmente me desempeño como coordinador de proyectos de la Organización para la Conservación de Cetáceos, OCC, dentro de un proyecto que se llama Un Solo Mar y dentro también de la campaña Océanos Sanos. Océanos Sanos es una campaña que se empieza a desarrollar en el año 2017 con OCC, o sea, OCC recibe esa campaña, proviene de Ocean Five, que es la fundación a nivel internacional. Esta campaña tiene por objetivos particularmente la creación y concientización, puesta en escena, digamos, de lo que son las áreas marinas protegidas, el combate de la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, no regulada en el Atlántico Sudoccidental, y también la conciencia y la cultura oceánica, como pesca sostenible de pequeña escala. Todos estos proyectos o estos objetivos dentro de esta campaña están interconectados, obviamente, y van hacia la salud de los ecosistemas, obviamente, como lo dice la campaña de los océanos sanos. Nosotros nos encontramos con varios objetivos cumplidos con esta campaña. Por ejemplo, la visualización de la problemática tanto de pesca ilegal, tanto de áreas marinas protegidas y tanto como pesca pequeña escala, y también de la cultura oceánica. O sea, varias cosas se han revisado y obviamente falta trabajo por hacer. Las actividades que tenemos son diversas, desde gestiones diarias con autoridades de gobierno para que se tome la decisión de crear áreas marinas protegidas en Uruguay, como por ejemplo también acciones entre organizaciones no gubernamentales, instituciones de la universidad, por ejemplo con el CURE. Estamos trabajando con diferentes actores para que el Estado uruguayo tome una decisión al respecto. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Este es el podcast de Multisala Valdés, conducido por Coralio González. Uruguay se ha comprometido a nivel internacional con la creación de áreas marinas protegidas en el orden del 10% para el año 2020. Tenemos en estos momentos menos del 1%, entonces estamos en un debe. ¿Qué quiere decir que Uruguay no haya cumplido? Bueno, varias organizaciones a nivel internacional brindan fondos, y estos fondos económicos usualmente están supeditados a que Uruguay realice y efectivice estos compromisos realizados, ¿no? En consecuencia, estamos en un debe. Por lo tanto, OCC, y con la campaña Océanos Sanos y con el proyecto Un Solo Mar, han presentado dos propuestas al Estado uruguayo, particularmente al Ministerio de Medio Ambiente, dos propuestas para generar áreas marinas protegidas. Una de ellas es offshore, o sea, es lejos de la costa, en donde se encuentran arrecifes de coral. Uruguay tiene arrecifes de coral, de aguas profundas y de aguas frías, donde se encuentran estas especies pilares, pero que tienen una diversidad asociada muy rica, muy vasta y única para el Atlántico suroccidente. También se presentó otra área más costera, que incluso se puede ver desde la costa el inicio de la misma, que sería la Isla de Lobos y los bancos rocosos asociados. Esta zona en particular, obviamente que además de albergar a los lobos marinos, leones marinos y algunos otros mamíferos de importancia regional y mundial, también tienen una zona que contiene una gran diversidad de peces, invertebrados estiles como tortugas, tiburones, etcétera, aves marinas, que hacen de una zona muy diversa, muy rica, más costera, y que tiene una extensión aproximadamente de 12.000 kilómetros cuadrados. Con estas dos propuestas, Uruguay podría alcanzar perfectamente, si quiere, si tiene voluntad, en los próximos 2, 3, 5 años, o sea, este gobierno podría alcanzar no solamente la meta del 10% que se comprometió, sino también otra meta que es a nivel internacional y que está llevando a cabo Gran Bretaña, que es el 30x30, es decir, proteger nuestro 30% de nuestro mar territorial. Uruguay, si toma la decisión de aceptar estas dos propuestas, llegaría antes del 2030 a obtener esta área marina protegida, lo que pondría a Uruguay en un escenario sumamente interesante a nivel internacional. De organizaciones internacionales obviamente van a poner el foco, van a apoyar a Uruguay en esta toma de decisión. Nosotros nos encontramos en estos momentos con las dos propuestas ingresadas al Ministerio de Ambiente. Hemos tenido ya reuniones con el ministro Peña, el Ministro de Ambiente por Unidad, también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, con Armada, con la Universidad de la República, con las cámaras de pesca. Y bueno, la receptividad es muy buena, muy positiva, y estamos esperando realizar un taller donde todas las partes podamos discutir la aplicabilidad y la delimitación de estas áreas que se han propuesto. Estamos, por tanto, en una situación, creo yo, sin temor a equivocarme, muy positiva, muy favorable. Este es el podcast de Multisala Valdés, conducido por Coralio González. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Esta área más costera, que denominamos Isla de Lobos y Bajos de Mejillón, en sí Bajo del Cabezón, son arrecifes rocosos, o sea, piedras que están cercanos a nuestra costa y que fueron paleocostas, es decir, que en algún momento de la evolución de nuestro planeta y de nuestro país en particularmente fueron la costa propiamente dicha, ¿no? Por las regresiones y transgresiones que tuvo el mar hace miles de años. Es aquí que se desarrollan comunidades de invertebrados muy diversas, partiendo desde el mejillón, que usualmente se come en una paella, pasando por estrellas de mar, equinodermos, escudos, etcétera, más de 50, 60 especies de invertebrados, y se podrían contabilizar más. Más de 50 especies de peces, meros, chernias, tiburones, rayas, diversas especies, muy rica la diversidad y mucha abundancia, donde también es un caladero de pesquerías. Y también, obviamente, los mamíferos marinos, no solamente los lobos, sino también delfines, orcas, que asiduan estas zonas para alimentarse. Y también, obviamente, tortugas marinas, aves marinas que vienen a esta zona a alimentarse. Esa es la zona más costera, pero la zona de más profundidad, estamos hablando de corales de profundidad de entre 200 y 400 metros de profundidad. Allí existen, además de los corales, como les decía hoy también, fauna que todavía en Uruguay no se ha descrito. Hay indicios de que exista esa fauna, pero no hay descripciones fehacientes. Entonces falta mucha investigación y estaría buenísimo que Uruguay también tome la posta para analizar estos ecosistemas muy frágiles y que muchas veces no están. Y también en esta zona hay una zona de cría multiespecífica de varios peces de importancia comercial, como por ejemplo la merluza, el abadejo y tiburones como el cazón, que vienen en esa zona a reproducirse. Obviamente que hay peces pelágicos como atunes, peces espada, tiburones y obviamente aves y tortugas marinas. Cualquiera de estas dos zonas podrían ser muy interesantes para proteger esta gran diversidad que tenemos y que muy pocas veces la conoce el público común, ¿verdad? Pero obviamente que los científicos y obviamente los pescadores que utilizan estas zonas como caladeros son muy bien conocidas. Y obviamente que antes que se degraden más, sería interesante que Uruguay la protegiera. Este es el podcast de Multisala Valdés, conducido por Coralio González. Esperemos que le haya resultado interesante, por lo menos. Y seguiremos seguramente avanzando, si ustedes me ayudan. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas.